otra tarde mi novia me dijo, mira huesitos, cuando nos vamos a casar. Y yo le dije temblando, ay, sí, sí, cómo no, ay, cómo no, sí, cómo no, ay, cómo no. La otra tarde mi suegra me dijo, mire, yernito, cuando le compra a usted su casa. Y yo le dije sonriendo, ay, sí, sí, cómo no, ay, cómo no, sí, cómo no, ay, cómo no. El otro día me dijeron que el huevo ya va a bajar. ¿Cómo no? Sí, sí, cómo no. Ay, cómo no. Sí, cómo no. Ay, cómo no. Y otra cosa me contaron, que los baches taparán. ¿Te lo creíste? Sí, sí, cómo no. Ay, cómo no. Sí, cómo no. Y en el metro sin problemas podremos pronto viajar. ¡Ándale, sueña! Sí, sí, cómo no. Ay, pues cómo no. Sí, cómo no. Ay, pues cómo no. Los maridos de hoy en día temprano van a llegar y en su juicio. Sí, sí, cómo no. Ay, pues cómo no. Sí, cómo no. Van a bajar los precios y vamos a exportar smog. Sí, sí, cómo no. Ay, pues cómo no. Sí, cómo no. Ay, pues cómo no. Y ahora sí ya los taxistas las puertas nos van a abrir. ¿Cómo no? Ay, sí, sí, cómo no. Pues cómo no. Sí, cómo no. Y ahora ya van a venir braceros norteamericanos. Cuéntame. Sí, sí, cómo no. Ay, pues cómo no. Sí, cómo no. Ay, pues cómo no. Las casetas de teléfonos todas están funcionando. Ay, sí, sí, cómo no. Ay, pues cómo no. Sí, cómo no. Ay, pues cómo no. Seguro que este gran disco todos lo van a comprar. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, cómo no. Puro cuento. Cómo no, sí, cómo no. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Estás escuchando Digging with Dom. Hoy, Latin Funk, Latin Soul, Garage. Estamos celebrando los nuevos lanzamientos de Discodelic, un gran sello que tiene una tienda en San Francisco. Más tarde voy a contarles un poco más de este gran proyecto y vamos a escuchar los nuevos lanzamientos y otras cositas. Tengo otras cositas en 45 que vamos a disfrutar, vamos a gozar. Esta última canción es un grupo de México, los Loud Jets. Sí, sí, cómo no. Voy a poner más Latin Funk. Eso es Ralphy Pagan, La Vida. La Vida. Life. It's good. Es buena. No importa cómo venga. No matter how it comes, life, la vida. You know, life can be good and life can be bad. Yeah. And nothing else to lose as well as something else to add. Yeah. strong as you can take it, or weak if you must hide. Yeah. Still it's what you make it, if fate is on your side. Yeah. Oh. La vida. La vida. Is a man who made it, even though the try was tough. Yeah, uh-huh. A desperate man who failed because his best wasn't good enough. No, no. La vida, la vida, la vida, la vida. A hopeful at his best, a model of every proud father, son. Yeah, uh-huh. A hopeful ill at rest, against the law and on the run. Yeah. La vida. La vida. La vida. La vida. Y Pagan con la vida, que viva la música latina. Saludos a la gente escuchando en Bogotá, saludos a la gente escuchando en Medellín. Hoy en Digging with Dom estamos escuchando Latin Funk, Latin Soul, un poco de Garage, un poco de todo, pero también estamos celebrando los nuevos lanzamientos de Discodelic. Más tarde, uno de los fundadores del sello Discodelic me dejó unos audios de voz para explicar un poco más de los nuevos lanzamientos y también el sello. Pero primero, la primera parte del programa, voy a poner más de mi música que he conseguido acá en Bogotá, en México, en Guatemala, con esta temática de Latin Funk, Latin Soul. Voy a poner algo de México, eso es los Golden Jets. Una tema que se llama 30, 60, 90. Bien psicodélico, bien rockero, me encanta. We'll be right back. estás escuchando Digging with Dom. Hoy tenemos temática de Latin Funk, Latin Soul y vamos a celebrar Discodelic. Saludos a Sebas, saludos a Silvi, que le gustó mucho esta canción. Eso fue Los Golden Jets con 30, 60, 90. Ahora voy a poner otra cosita bien funky, con mucho groove, de Tito Puente, Obsérvalo. Puente con Watch It, Obsérvalo. Saludos a Mila, que le gustó esta canción, escuchando de Fusa. Y saludos a Efra también. Voy a seguir bien funky acá con algo de Cuba. Eso es Juan Pablo Torres con Pastel en Descarga. Todo bien funky hoy. We'll be right back. Juan Pablo Torres con Pastel en Descarga. Hoy en Digging with Dom estamos escuchando Latin Funk, Latin Soul Garage y celebrando Discodelic, los nuevos lanzamientos de este gran sello. Voy a seguir con unas temitas y ya voy a empezar con las cosas de Discodelic. Eso es otra cosa de México, se llama Fórmula 5, Mi Bugalú. Estás escuchando Digging with Dom. Saludos a Dirty Salsa, escuchando por ahí en Bogotá. Entonces voy a empezar con la tema de Discodelic. Para pues explicar un poco mejor de Discodelic, voy a poner un audio de uno de los integrantes de este sello para explicar Discodelic. Discodelic es una tienda de discos ubicada en San Francisco, California, pero nos consideramos que ser más allá de un punto de venta de artículos coleccionables, también somos un espacio multidisciplinario donde se reúnen coleccionistas, DJs, periodistas en torno a la cultura del vinilo en la Bahía. Nuestro espacio ha servido para charlas, pláticas, conciertos, DJ sets, y tenemos muchas actividades paralelas aparte de la tienda, también como el sello Discodelic. Tenemos alrededor ya de 28 lanzamientos en disco formato vinilo, discos de 45 RPM. También organizamos un festival llamado Latinos con Soul. Tenemos un canal de YouTube llamado Discodélicos, donde invitamos a muchos coleccionistas y DJs a hacer sets de muchas rarezas, en especialmente de música latina y del Caribe. Eso es Discodelic, ¿no? Eso es un... Pues un día me gustaría visitar la tienda en San Francisco, pero tuve la suerte para ver Discodelic tocar dos veces acá la semana pasada y hace dos semanas. Entonces, no, muy, muy bacana la música que está poniendo. Y sí, entonces voy a seguir con el primer disco de Discodelica. Ese es un disco que conseguí hace 2 años en Inglaterra. Es un grupo que se llama Los Rockets, una canción que se llama Mujer. Vaya. Los Rockets con Mujer. Estamos empezando a celebrar Discodelic, el gran sello, tienda, lugar cultural, y con los nuevos lanzamientos. Entonces, para explicar un poco mejor, voy a poner otro audio de Rufi, uno de los integrantes de Discodelic, para explicar sobre los nuevos lanzamientos, y voy a poner una temita. Dentro de los nuevos lanzamientos de Discodelic se encuentra Sonocombo de Herminio. Es una agrupación mexicana de los cuales reeditamos el tema Niña Fresa, al igual que Los Bárbaros, también una agrupación mexicana con el Bárbaro Bugalú, y la agrupación La Tribu de Monterrey, Nuevo León, con el tema ¿Para qué? Un excelente Latin Funk, y del lado B, Cuando Vuelves, ahora en un en una onda más lowrider, Latin soul, oldies. Son cuatro temas bastante difíciles de conseguir en formato original, que han estado en los want list de muchos coleccionistas por muchos años, y pues Discodelic nos sentimos orgullosos de poder presentarlos reeditados oficialmente por primera vez. Y también nosotros estamos muy felices para tener estos discos, porque hay esos discos que son muy difíciles, como Rufi dijo, muy difíciles para conseguir. Entonces, no, para hacer estas reediciones son muy, muy chévere. Entonces voy a empezar con esos temas. Voy a poner todos los cuatro canciones. Voy a introducir cada tema, pero esos los cuatro canciones en los nuevos lanzamientos de Discodelic. Vamos a empezar con los bárbaros. Bárbaro Bugalú. Estás escuchando Digging with Dom, donde estamos celebrando los nuevos lanzamientos de Discodelic. Eso fue Los Bárbaros con Bárbaro Bugalú. Voy a seguir con otro nuevo lanzamiento de Discodelic, de un grupo que se llama La Tribu. ¿Para qué? We'll be right back. Estás escuchando Digging with Dom. Estamos celebrando los nuevos lanzamientos de Discodelic. Yo también me parece que pues, todo lo que he escuchado de Discodelic que ha sacado en disco tiene excelente sonido que pues para mí es un reto a veces las reediciones y no tiene el sonido mal, pero todo de Discodelic me parece genial, me parece muy buen sonido. Entonces yo también pregunté Brophy de este tema, entonces voy a poner lo que él dijo sobre eso. La calidad de las grabaciones de Discodelic se debe al trabajo en equipo con varios de nuestros amigos. En el arte está Ricardo Embassy King, un diseñador gráfico mexicano de la Ciudad de México. También ha colaborado con nosotros Sons of Paradise de la Bahía. Ha colaborado, pues, amigos periodistas, coleccionistas y investigadores que han ayudado en escribir liner notes o facilitar fotografías. Y también muy importante para la calidad de estas reediciones es la labor de masterización, restauración de audio que ha hecho Michael Graves de Los Ángeles, California. Él ha trabajado en 90% de todas las reediciones de Discodelic. Es un profesional en mastering a nivel internacional, incluso ha ganado varios Grammys en los últimos años. Sí, no, es muy profesional, muy, muy bacano. Seguimos con los nuevos lanzamientos de Discodelic. El siguiente es Niña Fresa por Sonocombo de Germonio. Germinio, qué pena, Germinio. Eso es un temazo. ¡Ja! ¡Venga! Estás escuchando Digging with Dom, donde estamos celebrando los nuevos lanzamientos de Discodelic. Eso fue Niña Fresa por Sonocombo de Germinio. por ahora, ahora sí, ahora sí. Saludos a la gente escuchando, saludos a Mafe, saludos a Germán, saludos a Michu, Michu, saludos a Tolita, escuchando ahí en Miami también. ¿Qué más? ¿Qué están haciendo Discodelic ahora? Entonces ellos están en una gira tocando en varios lugares y también buscando más joyas. Entonces, pues voy a poner un poco más de Brophy explicando lo que está haciendo acá. Actualmente Discodelic se encuentra en una gira por todo Centro y Suramérica de aproximadamente casi 3 meses. Esto nos ha llevado ya a Costa Rica, México, Ecuador y Colombia, y estamos a punto de irnos para Chile, Perú, Uruguay y Argentina. Es una gira que pretende hacer conexiones con coleccionistas locales e ir descubriendo maravillas grabadas de la música latina en cada región y establecer pues un puente y conexión con todos ellos. Entonces es algo muy muy importante y bonito que hemos estado planeando todo este año, y apenas vamos en la mitad de este tour. Vamos a ver cómo continúa. Y también estamos muy agradecidos para que ellos están acá, pues como viniendo a tocar, compartir música, como la semana pasada en Ritmo Moderno y hace 2 semanas en Paradiscos. Estamos disfrutando mucho, mucho, mucho. Entonces, la última canción de los nuevos lanzamientos de Discodelic es otra canción de La Tribu, Cuando Vuelves, que es un cover de I'm Your Puppet por James y Bobby Purify. Ustedes saben que me encantan los covers, me encantan los intérpretes en español. Entonces, estoy muy feliz, estoy muy pendiente de lo que hace Discodelic en el futuro, y pues como ojalá un día puede ir allá para visitar la tienda de discos. Entonces esa es La Tribu. Después de eso puede seguir más con más música Latin Funk, Latin Soul. Yo haré lo que quieras tú si es que vuelves. ¿Qué será de mí si te oigo decir que no vienes? Amor, qué triste estoy. Sin ti no sé a dónde ir. Cuando vuelves, cuando vuelves, piensa que sin ti habrá por qué vivir cuando vuelves. Si no regresas, pueda ser que tal vez todo acabe. Tú ya lo ves, estoy muy mal. Todo es porque no me hablas más. Cuando vuelves, cuando vuelves, que solo estoy hoy, que nada soy, sufriendo pago mi error. Desprecié tu amor y ahora busco yo tu perdón y comprensión. Cuando vuelves, cuando vuelves, podrás volver y tu corazón me perdone. Si algo hice mal, no sé, repetirá si tú vuelves. Tú eres mi amor, tan solo pienso en ti. Si ya no te importo, no podré vivir. Cuando vuelves, cuando vuelves. Lenial, la trío con Cuando Vuelves. Voy a seguir con otro tema de Discodelic, pues como el sello Discodelic, pero eso salió en 2022, creo. Es un grupo que se llama Warumo de Nicaragua. Y sí, no, es buenísimo y sí, también refleja el trabajo que el sello está haciendo. Para sacar cosas imposibles para encontrar, pero bien bravos, bien bailables. Entonces, eso es Warumo con Bravo Wawanko. Cuando ahorita sale de mujer, baile este Bravo Wawanko. Donde no ven y te arrepientas, que lo nuestro ya empezó. Por eso bailemos juntos este Bravo Wawanko. Por eso bailemos juntos este Bravo Wawanko. Oye, mira, gózalo con suavidad, oye. Mi Bravo Wawanko, es el sabor que te traigo yo. Bailan pa' matizar. Oye, mira, gózalo con suavidad. Oye, Bravo Wawanko, es el sabor que te traigo yo. Como lo bailan los ancianitos, como repican mi rico son. Mira, Bravo Wawanko, es el sabor que te traigo yo. Escuchando Digging with Dom, donde estamos celebrando el trabajo de Discodelic, el gran sello y tienda de San Francisco. Que viva la música latina, que viva Discodelic. Entonces voy a seguir con otras canciones que pues me gusta de Latin Funk, Latin Soul, por los últimos 10 minutos del programa. Pero ojalá que ustedes han gustado las canciones de Discodelic. Tal vez ustedes ya saben de ese sello, tal vez no, pero no, súper recomendado. O sea, si tú puedes mirar en YouTube, pues el Discodelic archivo, no, es un mundo de música, es increíble, increíble. Pero vamos a seguir acá con más música, más Latin Funk. Eso es Los Los Corsarios con una versión de Los Tentaciones, Prepárense. Con Prepárense. Vamos a seguir con más Latin Funk ahora con Porfi Jiménez con Coro. We'll be right back. Porfi Jiménez, coro. Uf, qué funky. Excelente, excelente canción. La próxima semana, pues no hay programa. Pues el próximo mes, ¿no? Tengo vacaciones, entonces voy a salir a varias ciudades en Colombia, Popayán, Pasto, y hacia Ecuador para buscar más música. Entonces, gracias, muchas gracias por escuchar. Gracias por conectarles y disfrutar la música de Latin Funk, pero pues celebrando el gran sello Discodelic, disfrutando los nuevos lanzamientos de este proyecto tan maravilloso. Entonces voy a terminar con otro Latin Funk de Nico Gómez, Baila Chivicán. Baila Chivicán. Uy. Y nos vemos en un mes, donde tengo más música, más programas y más cositas muy, muy bacanos. Entonces, gracias y nos vemos, pues, pronto, ¿no? Gracias, gracias. No, saludos a la gente escuchando y sí, nos vemos en el próximo programa, más o menos en noviembre. Ok, chao, chao, chao, gracias.